pasas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú, amigo, tú. Que cuando tú vas, yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú, amigo, tú amigo, tú amigo, tú. Continuamos en Noches Románticas. Tantos siglos, tantos mundos. Esta última melodía que acabamos de escuchar fue para mi estimada señora Marisela Guerrero, que nos está escuchando desde Monterrey, Nuevo León. Esta melodía fue interpretada por Guadalupe Pineda. Esta melodía que lleva por nombre Coincidir. Bellísima melodía, la cual nos habla de lo bello y hermoso que es coincidir en el camino de la vida. Vamos a conocer varias personas que quizás nos van a iluminar nuestro día, nuestro recorrido, nos van a hacer sonreír día a día. Con esas personas es con las que vale la pena coincidir. Y bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar a El Divo de Juárez, a dueto con Rocío Dúrcal, esta canción que lleva por nombre Destino. ¿Qué les parece si nos deleitamos y escuchamos a estos dos grandes artistas? Y seguimos aquí en Noches Románticas. Me quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo te quiero y también te amo. ¡Gracias! cosas bellas que tiene el destino. Continuamos en Noches Románticas. Con Alex Syntek, a dueto con Cristian Castro, nos acaban de interpretar esta melodía que llevó por nombre Tan Cerquita. Esta melodía nos la solicitó mi estimada Sofía Martínez, que nos está escuchando de aquí de la comarca lagunera, en específico de aquí de Torreón, Coahuila. Gracias, mi estimada Sofía, por solicitar tu melodía a través de la página de Noches Románticas. Y bueno, así como lo hizo Sofía, ustedes también pueden solicitar sus melodías a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, y ahí pueden dejarme sus dedicatorias, sus sugerencias, sus comentarios. Todo comentario bien hecho, con buena intención, créanme que son bien recibidos. Todo esto es para mejorar. Recuerden que este programa es hecho por ustedes y para ustedes. Seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar al grupo Elefante. El grupo Elefante que nos va a interpretar esta melodía que lleva por nombre Durmiendo con la Luna. Un clásico romántico del año de los años 2000. El cual, bueno, fue un gran éxito para este grupo. Ahorita, lamentablemente, este grupo ya no figura y ya se separó, lamentablemente. Pero bueno, nos dejó un gran legado de canciones, tales como esta que vamos a escuchar, Durmiendo con la Luna. Seguimos con más, aquí en Noches Románticas. Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, thank you. aquí estoy. Continuamos en Noches Románticas. No te confundas, estar al lado de mi soledad no me preocupa tanto. Llenar vacíos en el corazón no me destruye el alma, pues la desolación es mucho más intensa que perder la calma. Ya no te extraño, me he dado cuenta que ahora estoy mejor y sin tu compañía. No fue tan fácil, pero al fin cambié tu amor por mi alegría. Hoy me miré al espejo y supe descubrir la puerta de salida. Hoy tu recuerdo se me va, mi corazón se queda aquí. Todo sigue igual, nada va a cambiar si tengo que volver. Recuerdo se me fue, mi corazón vuelve a crecer. Viento a mi favor, cambio de color. Aunque te duela, sé que si te vas yo estoy mejor. No te equivoques cuando me veas caminando solo y junto a mi silencio. Te ha llamado, no te da derecho a saber lo que pienso. Mi libertad es una de esas cosas que no tienen precio. No tienen precio. Hoy tu recuerdo se me va, mi corazón se queda aquí. Todo sigue igual, nada va a cambiar si tengo que volver. Vuelve a crecer, viento a mi favor, cambio de color. Aunque te duela, sé que si te vas yo estoy mejor. Mi habitación hoy, mi oscuridad. No me convencen tus palabras. Volverte a ver. Vuelve a crecer, viento a mi favor, cambio de color. Aunque te duela, sé que si te vas, si te vas, si te vas, yo estoy mejor. Y si te vas, yo estoy mejor. Si te vas, yo estoy. Si te vas, estoy mejor. Esta es la melodía que nos acaba de interpretar el grupo Pandora a dueto con este cantante y compositor peruano, Gianmarco. Esta bellísima melodía que nos habla de que a veces es preferible estar mejor solo que mal acompañado. A veces nos aferramos a relaciones que quizás en vez de estarnos haciendo feliz, nos está haciendo daño. No somos felices el estar junto a esa persona. Nos estamos dañando personalmente y psicológicamente, porque quizás no podemos demostrar ese cariño porque no lo sentimos o no lo vemos hacia esa persona, pero tenemos miedo a la soledad. Recuerden, la soledad también es buena. A veces estar solo nos ayuda a pensar con la cabeza y no con el corazón. A veces la soledad nos va a enseñar a tomar conciencia de nuestros actos y pues a tomar mejores decisiones también. Entonces hay que saber sobrellevar y hay que saber estar con quien merecemos y buscar la felicidad con otra persona, mas sin embargo no dañándonos mutuamente. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a seguir también adelante con la programación. Ahora vamos a escuchar a Franco De Vita a dueto con Alejandra Guzmán, esta canción que nos van a interpretar lleva por nombre Tan Solo Tú. Esta melodía nos la solicitó mi estimada Gloria Estrada, que nos está escuchando desde Francisco y Madero. Así es, la gente de Francisco y Madero siempre se hace presente en cada noche romántica. Y bueno, aquí tienes tu melodía, mi estimada Gloria, y espero la disfrutes al igual que usted, mi estimado público. ¿Qué les parece si escuchamos y nos deleitamos con estos dos grandes artistas? Y seguimos con más, aquí en Noches Románticas. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé. Será. Continuamos en Noches Románticas. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó siendo sincero. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro. Sobra tiempo solo para rendirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz, qué cosas de más. Qué duro saber que no estás. ¿Qué tal, ¿Qué les pareció esta melodía de Marco Antonio Solís, autoría de este cantante, ahora interpretada a dueto con este par de hermanos Jesse y Joy? Una versión nueva, remasterizada, pero vaya que se escucha muy bien. Y bueno, vamos a seguir adelante, seguimos con los duetos. Ahora vamos a escuchar al grupo Rake a dueto con Víctor Manuel, los cuales nos van a interpretar esta melodía que lleva por nombre Una Vez Más. Espero les esté agradando la programación que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar a estos dos grandes artistas y deleitarnos con esta bella melodía. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Buscando entre mis recuerdos tropecé con todo lo que guardo de ti.

que se acuerde de las fechas, que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas, alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte, que no sea como yo, que solo vivo para amarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Acabamos de escuchar este clásico romántico de los años 90, interpretado por el grupo Tranzas, esto que llevó por nombre Debes Buscarte un Nuevo Amor. Ese tema que, a pesar de los años, sigue en el gusto del público. Y seguimos adelante con la programación. Ahora vamos a escuchar este grupo que, bueno, desde mi punto de vista es de los mejores en el género romántico, ya que hoy en día, bueno, hay pocos que interpretan música romántica y el grupo Matiz se caracteriza por ello. Es de los pocos grupos que siguen ese camino del género romántico y no varían en ello, no experimentan en otros géneros, simplemente saben que la música romántica es lo de ellos. Y bueno, para prueba de ello vamos a escuchar este tema que lleva por nombre Nuestra Historia. Un gran tema, muy melancólico, pero créanme que lo van a disfrutar. Para toda esa gente romántica que nos escucha el día de hoy, vamos a deleitarnos escuchando al grupo Matiz. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. A veces la vida no tiene salida y debes sentarte a mirar cómo lo que tú querías lentamente se te va sin preguntar. Se va. A veces un día no hay ni llovizna, de pronto hay un huracán y aprendes pronto que en silencio duele mucho más que hablar y que gritar. ¿Qué más da? Yo te quiero. El destino, un cruel enemigo, tan solo te quiero pedir que el recuerdo sea el camino, si un día no hay a dónde ir, regresa a mí, te espero aquí. Continuamos en Noches Románticas. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Bueno, mis estimados amigos, lamentablemente hemos llegado a la finalización de esta emisión de lunes, esperando que les haya agradado la selección musical que hicimos el día de hoy. Obviamente, gracias a cada uno de ustedes que nos dejó sus solicitudes y espero y hayan quedado complacidos con las melodías que ustedes solicitaron. Y bueno, voy a dejarlos con esta última melodía, esta bellísima melodía de Carlos Rivera, esto que lleva por nombre Te Pedí. Esta canción que es para todos aquellos caballeros que buscamos, imploramos y rogamos y pedimos a Dios encontrar una mujer tal cual como nosotros la idealizamos. Prácticamente buscamos un milagro, pero recuerden que los milagros existen. Va a llegar un punto donde quizás Dios nos concede esa dicha y encontrar ese amor de nuestra vida. Y si ya lo encontraron, mis estimados amigos, felicidades. Disfruten ese momento con esa persona. No lo desaprovechen y háganla feliz cada día. Aquellos que, bueno, no lo hemos encontrado, y si algún día llegamos a encontrar, vamos a decir que sí,